Remy 320. Bien volado. El flow que los educa. Hoy salí con Tiger Onizuka. Más dañino que el azúcar. Ella el Terry se lo entuca. Yo me siento caro y ella puca. La pelea y casi es nuca. La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza. Yo y lo más fresa el pedazo. ¿Cuál es esa? El cabezón varía lo besan. Hicimos algo raro antes no visto. Deben visto la que mucho estresa. La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza. Yo y lo más fresa el pedazo. ¿Cuál es esa? El cabezón varía lo besan. Hicimos algo raro antes no visto. Deben visto la que mucho estresa. Varios demonios que me atormentan a diario. Mis ángeles pelean y dicen soy legendario. Gracias a la música ya tengo para el diario. Matando la liga en estudios y en los escenarios. No confío en ninguna, es normal que todas fallen. Por eso no hay rosa, chocolate ni detalles. Si no conocen los códigos mejor que se callen. Estamos sonando en medallo, Tabogo y el Valle. A Cali llego y dicen que cuál es esa. Yo voy lo más fresa, no me toquen que pereza. Pirlo, dile que el color está en la pieza. Aunque crecimos en el barrio somos de la realeza. Son mujeres empacando el color, las tengo en tanga. Si fuera moreno sería el rey de Wakanda. Así me vea tranquilo, tengo mi ganga. Y más poderes que Cosmo y Wanda. Y mucho chavo loco y mucho cero. Mucho culo que me siento en el putero. Entrar al movimiento es lo que quiero. No escacho un verso como ellos. Dios me trajo luz primero. Y mucho chavo loco y mucho cero. Mucho culo que me siento en el putero. Entrar al movimiento es lo que quiero. No escacho un verso como ellos. Dios me trajo luz. La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza. Yo y lo más fresa el pedazo. ¿Cuál es esa? El cabezón varía lo besan. Hicimos algo raro antes no visto. Deben visto la que mucho estresa. La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza. Yo y lo más fresa el pedazo. ¿Cuál es esa? El cabezón varía lo besan. Hicimos algo raro antes no visto. Deben visto la que mucho estresa. El mío la delata. Ella no entendía con la rata. Avión que pise a partida la zafata. No hay más de dos pepa, ningún pirata. De guardar es que se trata. Ella por números abrió las patas. Y estoy en todas las pantallas. Este es la mierda del otro. Y de frente siempre les calla. Hoy subimos el ki como los super saiyan. Creen que soy rico, diablo chica. Y es que falla, donde estoy nadie me halla. De tanto culo el miembro de me raya. Así avisemos mueren en batalla. Ella dan papaya. Está esperando a que yo vaya. La morbosie me copió y se quitó la toalla. El folleteo, no señora. Antes de pecar con vos me chacaleo. Yo viajo en el tiempo y ni las creo. Y la descripción de lo que es el freseo. Pa' mí mejor si el fon lo formateo. Forman parte de algo que está desunido. Y yo sigo en mi nido. Humilde y creen que uno es un traído. Estamos bien, no te alteres, hijo mío. Ah, yo y la pesta con vos, pero la puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza. Yo y lo más fresa, el pedazo, ¿cuál es esa? El cabezón, varias lo besan. Hicimos algo raro, antes no visto. De buen visto la que mucho estresa. La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza. Yo y lo más fresa, el pedazo, ¿cuál es esa? El cabezón, varias lo besan. Hicimos algo raro, antes no visto. De buen visto la que mucho estresa.